¿Por qué no te has comido todavía el pescado? Porque no me gusta. Pero para poder crecer sano y fuerte, tienes que comer de todo. Pero es que está malísimo. Eso no es una excusa. Además, para poder jugar después de comer con el ordenador, tienes que dejar el plato vacío. Así que, termínalo.